sabes que estoy sufriendo. Es muy dura esta prueba. Hay un hombre moribundo aquí, dime que lo puedes revivir. Hay un hombre moribundo aquí, dime que lo puedes revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta para poner en ritmo mi corazón. No existe medicina, doctores ni aspirina para el dolor que siente mi corazón. Casi no siento mi pálpito, agárrame que venga la paramédico. Necesito que me des un electroshock. Tú soy yo de cariño, es lo que me toca. Quiero que me des respiración boca a boca y que la camilla sea nuestra camita. Hay un hombre caído que a ti te necesita. Ay, oh, babe. Ven aquí rápido, es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, Carlitos Radulovich, esta es tu canción. Pero ¿sabes qué? Te odio. Te odio. Chiflete, suelta la botella, que ahí te viene a buscar el sano. Escuchaste, ¿no? Bueno, mon. Casi no siento mi pálpito, agárrame que venga la paramédico. Necesito que me des un electroshock. Un suero de cariño es lo que me toca. Quiero que me des respiración boca a boca y que la camilla sea nuestra camita. Hay un hombre caído que a ti te necesita. Ay, hombre. Ven aquí rápido, es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven y sana mi dolor. Tienes la cura de este amor. Hago ese llamado para que tú vuelvas. Tú no ves que estoy sufriendo, no es muy dura esta prueba. Y abrázame y dime que me amas. Y abrázame y dime que me amas. Ven aquí rápido, es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí.